es la narración de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días. Plataformas, colectivos y asociaciones nos cuentan. Hay un trabajo enorme que lleva a cabo los vecinos y vecinas de aquí del Distrito Sur. Y hablo de los del Consejo de aquí de Distrito, en que se trabaja y enormemente para que se pueda llevar a cabo una serie de proyectos. Quienes toman el pulso real de lo que pasa en la vecindad son quienes están en estos momentos comprometidos dirigiendo la organización del Consejo de Distrito. Ellos están encima de los problemas, conocen a los vecinos y siempre están preocupados en buscar soluciones a unos problemas que son comunes. Máxime de un sitio del Distrito Sur de Córdoba, donde esta mañana comentábamos que es el quinto distrito más pobre de España. Y esa preocupación, no sé si les quitará el sueño, pero es una preocupación profunda y están enormemente implicados en buscar una solución a esos problemas. Y una de las cosas que el Consejo de Distrito de aquí, del Distrito Sur, trabaja mucho en compromisos que han durado durante muchos años y que cada año se cumplen sagradamente, porque cada año ocurre esto que han organizado en estos días el Consejo de Distrito. Y para eso agradecemos la presencia de su presidente, Antonio de la Rosa. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Bien. ¿Preocupado o no? Bueno. ¿Quita el sueño o no? Tanto como quita el sueño, no, pero las personas que estamos comprometidas, pues nos preocupa y nos duele la situación por la que atraviesan los vecinos y vecinas del Distrito Sur. También nos acompaña Inés, que amablemente ha estado aquí prácticamente toda la mañana, ¿no? Casi, ¿no? Aquí en la radio, ¿qué tal, Inés? Otra vez, buenos Bien, días. Aquí de nuevo. Tú también tomas el pulso de lo que ocurre en el distrito y vives casi codo con codo de las personas que están aquí y buscando la solución de sus problemas, ¿no? De sus problemas, bueno, sí. Unas veces con más ímpetu, otras con menos. En este caso, como miembro de la comisión organizadora de la jornada. Y bueno, porque hay que seguir haciendo acciones, desarrollando acciones para poder cambiar las cosas, ¿no? En este caso con la jornada, que ya son 34 años consecutivos las que se están haciendo en el Distrito Sur. Y en este caso, pues después de los datos que vimos en el INSS, ¿no? El Instituto de Estadística, donde nos decían que eso ya lo sabíamos porque lo estábamos viendo, ¿no? Lo hablábamos esta mañana. El dato de que el Consejo de Distrito Sur era el quinto distrito con más riesgo de exclusión social, ¿no? Y a raíz de ahí pues decidimos que las jornadas deberían de hablar sobre eso y las acciones que se iban a desarrollar pues deberían de ir primero a detectar los problemas y segundo a actuar para intentar resolverlo, ¿no? Como presidente del Consejo Distrito, duele que sea el Distrito Sur pobre, ¿no? Sí, duele. Lo que pasa es que no queremos tratar el tema para estigmatizar aún más al distrito. Es un problema que caemos en la estigmatización, claro, ¿no? Exactamente. Lo que queremos es aprovechar, evidentemente no podemos mirar para otro lado, pero aprovechar las potencialidades que tiene el distrito para salir de la situación en la que está. Eso significa que debemos trabajar en un plan integral, un plan de emergencia, con la implicación no solamente de los colectivos ciudadanos que trabajamos en el distrito, sino también, por supuesto, si no, no sería posible, de todas las administraciones, tanto local, autonómica como estatal. ¿No? Estatal. Claro. El otro día me llamó la atención y favorablemente, ¿no? Porque el manifiesto era bastante duro y el compañero que habló después también habló muy claro de la situación que se encuentra España y la situación con la que se encuentra el distrito. ¿Estas jornadas ayudan a visualizar esa situación? De eso se trata de reflexionar todos los colectivos que trabajamos en el distrito, reflexionar sobre la situación en la que estamos viviendo en el distrito, aportar soluciones y como objetivo final intentar implicar a las administraciones para que conjuntamente se elabore a partir de un diagnóstico, se elabore ese plan integral, ese plan de emergencia para que dejemos de estar en la situación en la que estamos. De eso se trata. ¿Qué destacaría de las jornadas de estos días? Fundamentalmente la implicación de los colectivos en la jornada. Son unas jornadas que son referencia a nivel de Córdoba, de otros barrios, porque como tú has dicho antes, ya son 34 años los que se van haciendo, cada año reflexionando. ¿El único distrito que lo ha hecho 34 veces o hay otro? El único distrito que lo ha hecho 34 veces. Hubo algún intento de hacer en algún distrito unas jornadas también por la paz, pero bueno, esto no quiere decir que los otros distritos no trabajen por no, la no, paz. No, no, quería destacar que sí, 34 años en trabajo, ¿eh? Sí, sí, de manera ininterrumpida, 34 años el único, el Distrito Sur. ¿Por qué? Porque los colectivos que estamos trabajando en la zona sur hemos tomado las jornadas por la paz como algo nuestro. Incluso cuando se va aproximando el mes de septiembre y octubre, ya los colectivos empiezan a demandar el trabajo por la jornada. Uh-huh. ¿Qué jornadas quedan pendientes? ¿Cuáles han hecho? ¿Cuál destacarías tú también? ¿O alguna en especial te ha gustado? Sí, bueno, en este momento la que se realizó que fue el día de la Candelaria el viernes, es decir, ayer por la tarde, pues es una actividad para los niños y las niñas. Esto empezó con el juego novélico, con la campaña del juego novélico, y entonces lo que se hacía era, pues se quemaba un juguete bélico, una escopeta, una metralleta, una pistola, lo que sea, y a cambio se le regala un libro. Se hace una candela porque es el día de la Candelaria y es un día pues para se va echando ahí, ¿no? Para los niños y las niñas. Se hace un pasacalle que vaya atrayendo a la gente al lugar y la verdad que llevamos, bueno, como llevamos haciéndolo tantos años, es una actividad que atrae muchísimos niños y que es una actividad, ¿sí?, muy consolidada dentro de la jornada. Los niños participan, sí, bien, bueno, están contentos, sí, lo pasan, sí, bien. Sí. Lo pasan bien y al mismo tiempo son concienciados, ¿no? Bueno, pues hay un taller también previo y, en fin, que se les va concienciando un poquito de lo que significa la paz, ¿no? ¿Y de las actividades que continúan? Pues mira, ¿cuántas quedan? Quedan muchísimas. Sí. Mañana domingo es la marcha en bicicleta a las 12 en la bajada del puente, bueno, en la calle. ¿En esta calle? Alberto Almansa. Eso es. Y junto al puente romano, y hacen un recorrido por el barrio. Después, el lunes, tenemos en la Asociación de Vecinos Guadalquivir del Campo de la Verdad una charla coloquio con el derecho a una vivienda digna. Y otro, digamos, ¿A qué hora es? Pues es a las 7:30 en la asociación, en la sede de la asociación en Santo Domingo de Guzmán. Sí. Lo van a dar estos desahucios. Y luego hay una mesa redonda, que yo creo que es la clave de la jornada, que se lo dejo a Antonio para que, como presidente, que lo explique. Yo creo que esa mesa redonda va a ser clave por el lema que tenemos en la jornada, que es compromiso de la ciudadanía contra la desigualdad social en nuestro barrio. Sí, es una mesa que organiza el Consejo de Distrito en la que están invitados algunos colectivos del distrito, pero también algunos otros colectivos que ya tienen un recorrido en temas de elaboración de plan integral en los barrios. Me refiero a Palmera y me refiero también a la Asociación de Barrios Ignorados. Uh-huh. Entonces ellos nos van a aportar en esa mesa redonda el trabajo que ellos han realizado y que puede servir para enriquecernos a nosotros y enriquecer el trabajo que nosotros queremos hacer. Y hay otra actividad que a mí también me gustaría destacar, porque todos los años las Jornadas por la Paz giran en torno a un lema y los colectivos pues trabajan sobre ese lema. Algunas veces hacen talleres, otras veces hacen actividades deportivas y demás. Pero hay una que lleva ya 14 años dentro de la jornada, que es el sábado. Concreto, el sábado 10 de febrero en el colegio La Rábida, que organiza el AMPA de La Rábida, y es un trofeo de tenis de mesa que se hace ya, este año es el 14 año que se hace, entre un equipo de tenis de mesa que hay en el Distrito Sur y internos de la prisión de Córdoba, que salen ese día con permiso especial. Qué fantástico, ¿no? Con permiso especial para tener una jornada de convivencia con el resto de gente del distrito que quiera asistir. ¿Y a qué hora es esto? Esto es a las 10:30 en el Colegio Público Andalucía, en la calle La Realidad. Además, también. Entonces, ahí vamos a tener una reportera, ¿o no? Sí, pues sí, podría ser. Por el teléfono, ¿no? Además, ¿sí? Acuden también las familias. Sí. Las familias de los reclusos. Y entonces también pues aprovecha, bueno, pues para tener un día de convivencia también con los familiares fuera del entorno de en el que viven, ¿no? Ajustaremos agenda, ¿vale? Ah, vale. Sí, porque sería interesante hablar, sí, ¿no? Con sí, ellos. Sí, claro que sí. Si no, puedes traerles a la radio, al menos hablar en directo, vale, desde en directo, ahí, ¿no? Bien, ¿sí? Bien. Sí, sí, pues estaría muy bien. Estupendo, entonces lo intentaremos. ¿Y eso cómo se consiguió, Antonio, de que estos señores que están en la cárcel puedan salir unos momentos y participar de esta actividad como convivencia? Esto fue idea de un vecino del Distrito Sur que trabajaba en las ludotecas y Lorenzo. Se le ocurrió esta idea y lleva haciéndola desde hace 14 años. Alguna vez no se ha podido hacer. Esto lleva una serie de burocracias. Muy complicado, previas, complicado. A veces falla. Porque tienen que tener autorización del centro penitenciario para salir los 3, 4, 5 reclusos que salen. Son reclusos que tienen unas características especiales, ¿no? Lógicamente, ¿no? Además, Lorenzo, yo creo que ya trabajaba en el centro penitenciario y tenía contacto con... Tenía contacto allí a raíz de eso. Me parece hermosa esa actividad, me parece hermosa. Una actividad muy bonita. Sí, sí, sí, sí, muy bonita. ¿Y qué destacaríamos esta semana? ¿Hay más? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves? El jueves, 8 de febrero... Hay una actividad que es muy bonita porque es Compromiso de Vida por la Transformación de la Desigualdad Social. Ahí lo que se va a hacer es a la gente ya de cierta edad, que lleva muchísimos años, por no decir toda la vida, algunas personas toda la vida, trabajando y luchando por mejorar las condiciones de vida de las personas del Distrito Sur, pues se le va a hacer un reconocimiento. Queremos hacer ese reconocimiento, lo organiza el colectivo Nubia, y es a las 6:30 en el Centro Cívico Arrabal del Sur. La idea de hacer esto es para significar que esas personas que han luchado toda su vida por mejorar, digamos, la vida de los demás, deben de estar tener un reconocimiento, ¿no? ¿Y quiénes son? Es que no lo puedo decir porque es sorpresa. Vale, es sorpresa. Luego te lo digo en privado. No queremos meter la pata. Es sorpresa. Va a ser un acto muy emotivo. Qué bonito. Uh-huh. ¿El jueves a qué hora? El jueves a las 6:30 en el Centro Cívico. Luego va a haber también una exposición de fotografías de esas personas que luego, años tras año, pues se irán incorporando más y va a ser itinerante por toda la ciudad también. Uh-huh. Qué bonito. El jueves a las 6:30. Son entrañables las actividades, ¿no, Antonio? Sí, cada colectivo de las jornadas se estructuran, diríamos, en dos bloques. Los colectivos de manera individual organizan sus actividades en torno al tema que previamente se ha elegido en la comisión, en el Consejo de Distrito, y luego hay actividades que organiza ya el Consejo de Distrito, que son, diríamos, las que permanecen más en el tiempo. La presentación de la jornada, la Candelaria, un acto central, que este año es la Mesa Redonda, que se celebra en el Rey Heredia, y luego la clausura de la jornada, que es el último domingo, donde se montan una serie de stands. ¿Domingo 11? El domingo 11 se montan una serie de stands. ¿Dónde va a ser? En la Plaza de la Unidad. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Habrá actividades para los niños. Hay colectivos que pondrán en unos stands sus trabajos que han realizado a lo largo del año, también en relación con el lema de la jornada, y luego también habrá un perol de convivencia y alguna actuación musical para clausurar y cerrar el trabajo que hemos realizado durante las dos semanas que duran las jornadas. ¿Cuántos años ha estado como presidente? ¿Y ha coincidido con estas jornadas? ¿Cuántos años llevas? No me acuerdo, pero... Varios, ¿no? Si juntamos las que hemos estado los dos, a lo mejor más de 10, ¿no? Muchísimo, ¿no? ¿Y qué sensación se da cada vez que terminan las jornadas, si han ido bien, y todo ha salido como se esperaba? Bueno, nosotros, si nos caracterizamos, porque si reivindicamos que las administraciones estén por la participación ciudadana, nosotros esto lo hacemos de manera participada, de tal manera que el Consejo de Distrito elige una comisión, que es la que prepara la jornada, luego esa comisión va pasando todas las propuestas al Consejo de Distrito, que las va aprobando, desde el lema, donde se hacen los actos, en fin, todas las cosas esas. Y una vez que se ha terminado la jornada, la misma comisión pregunta a todos los colectivos qué le ha parecido la jornada, su participación, ¿no? Cuáles son los fallos, uh-huh, en qué podemos mejorar, en qué aspectos habrá que incidir más unos años que otros. Y a partir de esa evaluación es lo que nos sirve a arrancar las próximas jornadas. O sea, no dormís en los laureles, ¿eh? No, evidentemente no. ¿Y ese está preparando el día 12 las próximas jornadas? No. No tanto, día, ¿no? No sé tanto como eso, no. El día 12 se están evaluando, empezar sí, a evaluar las jornadas. Cada colectivo, pues, hemos fallado en la comunicación, o hemos fallado en el mensaje, o hay que implicar a más colectivos, es decir, ¿no? Y entonces, de eso se trata para mejorar la jornada. Y Inés, ¿qué es la sensación que te queda cuando acaba una jornada después de tantos años, ¿no? La verdad que primero emoción por conseguir tantos años, conseguir una jornada por la paz donde intervienen 30 y tantos colectivos de mujeres, de jóvenes, quiero que no se me olvide ninguno, centros educativos, AMPA, deportiva, de cooperación y de derechos humanos, de social y ayuda, y por supuesto vecinales, ¿no? Entonces mucha emoción. Ahí falta una, ¿eh? ¿Cuál? Paradigma Media. Paradigma Media, ¿eh? Pues la próxima, año, ¿eh? La próxima ya sabes. El próximo año hay que tener que estar presente y trabajando. Y es emotivo, codo a codo, ¿eh? Es emotivo porque tantos colectivos organizando algo conjunto, ya independientemente del tema y de las actividades, pues la verdad que es muy importante y quizás otros distritos pues nos miran como diciendo, oye, qué bien, ¿no? Que seamos capaces, independientemente de las diferencias entre los colectivos, que podamos unirnos en algo concreto que son las Jornadas por la Paz. Hay una pregunta indiscreta. ¿Sí? ¿Los demás distritos colaboran? Pues mira, ha habido muchos años donde incluso se han hecho hermanamientos en las Jornadas por la Paz con otros distritos. Creo que Sureste fue uno. Sureste, Poniente Norte. Poniente Norte, Norte. Norte, también. También. Sí. Entonces, con la idea de, o sea, hermanamiento dentro de la jornada. Uh-huh. Con la idea también de que sientan suyas las jornadas y que todo lo bueno que hacemos, de lo malo no, pero de lo bueno puedan servir para otras experiencias. Estupendo. Jornadas por la Paz, 34 ediciones, uh-huh, ¿eh? 34. Vale. Antonio de la Rosa, pues, ¿algo más que añadir? No, simplemente también animar a la gente a que participe en todas las actividades que se están desarrollando, el día de la clausura también, y nada, esperando que salga todo lo mejor posible. Y también me gustaría destacar un aspecto que siempre nos ha preocupado, y es los medios de comunicación, el Distrito Sur. No solamente tiene que salir cuando se dice que es el quinto distrito más pobre de España, sino también tiene que salir cuando sus colectivos ciudadanos, sus vecinos, están trabajando codo con codo para conseguir salir de esa situación, elaborar un trabajo como las Jornadas por la Paz. Sabemos que esto vende menos, pero vende muy poco. Evidentemente, ahí tendríamos que hacer un esfuerzo por mejorar. Inés, muchas gracias por gracias esta ti, mañana siempre informándonos. Y por último, sí, ahora que nadie nos escuche, ¿cómo quedarán los arreglos de las viviendas de aquí del sector sur? Bueno, se está haciendo un diagnóstico para, evidentemente, ver cuál es la solución a aplicar, que es una solución difícil, pero tampoco hay que alarmar a los vecinos. Es decir, esto es un problema puntual. No se están cayendo las viviendas, no va a desaparecer el barrio de un día para otro. Evidentemente hay unos problemas, se están diagnosticando y una vez que se diagnostiquen habrá que buscar las soluciones. Pero este tema, igual que en el plan integral, o se implican todas las administraciones o difícil solución tiene. Pero no cambiarán la figura del barrio. Nosotros, la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo La Verdad, se opone a eso rotundamente. El Plan General de Ordenación Urbana califica al barrio de una manera y no lo vamos a cambiar, no vamos a permitir que haya especulación urbanística, no vamos a permitir que los vecinos sean expulsados cuando se intente cambiar la fisonomía del barrio. Evidentemente nosotros apostamos porque la solución sea una solución integral, pero que no suponga ni especulación, ni expulsión de los vecinos, ni nada de eso. Ni cambiar la idiosincrasia del barrio. Del barrio. porque eso es historia, ¿eh? Evidentemente. Y de muchos miles de años, un par de miles de años por ahí, la historia de estos barrios que han recorrido parte de Europa, ¿no? Sí, de aquí. Llegó hasta lejos, ¿eh? De aquí, de un motín que hubo en el Arrabal. Es, en el Arrabal, ¿no? De Sacunda. En 1218, creo. Sí, sí. El 18 se celebra. Por eso, sí, sí. Se celebra. Fueron expulsados del Campo de la Verdad, del Arrabal, del sur, y fundaron ciudades como Fez, como Creta. De hecho, Creta. Hay dos calles en el barrio. Una es la calle Creta y otra es la calle Fez. Y no se pusieron evidentemente por la historia. Pero en Creta tendría que haber una calle que dijera Córdoba, ¿no? ¿Cómo? Que en Creta tendría que haber una calle que dijera Córdoba. Ah, sí, evidentemente. A ver si lo conseguimos, ¿no? A ver si conseguimos que el ayuntamiento rotule esta calle con Alberto Almansa primero y luego sí, nos vamos lo otro. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por estar aquí esta mañana con nosotros. Gracias, Inés, reitero mi agradecimiento. Y seguimos con música, con canciones. ¿Vamos, Javi? Gracias.